Marcelo, buen día. Buen día, buen día. El agradecido soy yo. Bueno, te convocamos respecto a una actividad que va a tener lugar hoy, ¿verdad? Viernes 20 a las 19 horas sobre el tema reforma jubilatoria, precisamente. Sí, precisamente estamos muy preocupados por esa situación de lo que es la reforma jubilatoria y estamos tratando de participar en todas las actividades para poder presentar la problemática concreta que tendríamos los trabajadores del volante con toda esta reforma, ¿no? Claro. La verdad que hay que destacar que a esta altura del año, viste que habitualmente se dice, bueno, enero no hay nada, no se puede hacer nada, desde varios sindicatos se esté impulsando esto, porque además del otro lado de quienes impulsan la reforma jubilatoria ya se están moviendo también, se están reuniendo para acelerar el proceso en diputados, ¿no? Sí, sí, ya desde el principio con esa comisión que estudió, que eran unos elegidos eruditos que evidentemente se ve que conocían todas las situaciones, hicieron ese estudio que para nosotros esa reforma es totalmente retrógrada, regresiva para lo que es la actividad del BPS histórico en este país, que siempre trató de proteger al más desposeído, sí. Y tratando de proteger al más débil, hoy tratando de atacar al más débil, ¿no? Con una incoherencia total, porque te plantean por un lado la falta de trabajo para el futuro por la tecnología y por el otro lado te suben la edad de jubilatoria. Preocupante para las generaciones que vienen, porque va a haber menos trabajo y van a trabajar más. Increíble el planteo, ¿no? El estudio para lo que es la propia sociedad, ¿no? Claro. Y además esto nos parece muy importante que, bueno, van a exponer también en esta actividad los propios trabajadores del BPS, que vaya si conocen el tema, ¿no? El sindicato ATCS, pero que los que se sigan sumando sindicatos a exponer esto, a denunciar esto, es muy importante que los propios trabajadores se apropien del tema, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que volvemos a repetir, cada situación es y con sus problemáticas particulares de cada actividad, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos una actividad muy particular en la cual nuestros trabajadores, muchos mueren, cerca de 12 o 14 por año se mueren en la actividad trabajando en el volante, y los que quedan lisiados. Eso, a raíz de eso, nos va a traer que esta reforma, en todo su aspecto, va a tener un montón de hecho, tampoco llegan a jubilarse porque la propia actividad trae problemas físicos, problemas de salud, que a su vez no puedes sacar la libreta, que es lo que te permite tu propia actividad. Hay una problemática particular de este sindicato que es muy compleja y que evidentemente la debemos manifestar en todos los lados que nosotros podamos, ¿no? Ajá. ¿Y han ustedes analizado a nivel del sindicato en particular? Porque hay un tema central en esto, que es el papel de las AFAPs, Marcelo, ¿no? ¿Lo han analizado ustedes? ¿Tienen posición sobre eso? Sí, evidentemente, las AFAP no tienen nada de social, es meramente económico. Nosotros no lo venimos analizando el tema de las AFAP desde ahora. Claro. Sino que lo venimos analizando del momento que salieron y el momento que siempre estuvimos diciendo que las AFAP no podían estar, se quedan con gran parte de la torta y no tienen nada que ver con el verdadero objetivo que tuvo históricamente lo que es la propia seguridad social en este país, ¿no? Uh-huh. ¿Tenés detalle, no querés repasar lo que es la actividad de hoy, quiénes van a intervenir, etcétera? No, mira, en este momento no lo tengo acá porque evidentemente nosotros no somos los organizadores. Bien, bien. Pero nosotros lo tenemos, sí. te decía, ATCS, están ustedes también exponiendo, la Unión Ferroviaria y los anfitriones, que son el sindicato del taxímetro, ¿no? Bien. Va a ser afuera, por lo que vemos, explanada del SWAT, dice la invitación. Sí. Sí, explanada de SWAT, cerca del sindicato de nosotros, así que vamos bien, a participar bien. Y vamos a acompañar. Buenísimo. Hoy 19 horas es esto, en Clemente César, esquina San Martín. Aprovechamos para preguntarte, Marcelo, como secretario de organización del sindicato, si hay novedades, en qué está la situación de los trabajadores de Tátanos. ¿Hay algún detalle que nos quieras decir sobre ese conflicto? Bien, les agradezco. Sí, no hay novedades importantes al respecto. La empresa quiere echar a esos dos trabajadores a como de lugar. Seguimos tomando medidas, seguimos tratando de ver la forma, pero como bien vos bien dijiste en un principio, en enero es bravísimo porque claro. no hay información al respecto y pareciera que las cosas importantes de este país, que son las que van a dar un futuro, no se toman muy en cuenta. Claro. Vamos a seguir como seguimos, lo que pasa que evidentemente estamos ahí hay un poder económico muy grande y bueno, y los trabajadores siempre en esa batalla vamos más débiles, pero no quiere decir por eso que vayamos a perder, ¿no? Porque tenemos la constancia de la lucha. Claro, ¿están siendo convocados, no sé, a nivel del Ministerio de Trabajo, de la INATRA? Fuimos convocados, no hubo resolución, manifestaciones de los propios representantes de la empresa, que ellos pueden echar a quien se le antoje cuando se le antoje, pasando por arriba de la propia constitución de este país, ¿no? Que uh-huh. siempre manifiesta que el empleador no es dueño del trabajador, sino que es responsable de la vida del trabajador, y bueno, en este país esas cosas pareciera que no se tienen en cuenta ya al final. Bien. Marcelo Luzardo, muchas gracias por atendernos a esta hora, y queda la invitación planteada para esta actividad esta tarde, viernes 20, 19 horas, ahí en la explanada del Sindicato del Taxi, Clemente César y San Martín. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, hasta luego. Bien, esto tiene lugar hoy entonces bajo la consigna Reforma de las Jubilaciones, charla con transmisión en vivo sobre la reforma jubilatoria, que no le hablamos con él, pero anuncia la invitación, retransmite sutcraencendido.com, que se ve que es una transmisión por internet que hace el sindicato.